desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis amigas y amigos? Damos comienzo al programa número 284 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que desde hace unos 6 años les alcanza todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y en este programa quería hablar sobre cosmología, ¿no? Y las implicancias que tiene para la humanidad. Hablar de cosmología en el fondo es hablar de mapas de galaxias, porque necesitamos saber cómo está configurado el universo. La cosmología, a pesar del paso del tiempo, continúa siendo una disciplina interesante, basada en la astronomía y en la física. Tenemos la necesidad de saber cómo es nuestro universo, incluso si esa visión es inexacta o incompleta. Los antiguos hindúes, babilonios y mayas combinaron la ciencia con la religión y las estructuras sociales para completar la imagen. Pensar que ahora nosotros hacemos algo diferente es, en el fondo, engañarnos a nosotros mismos. Si la cosmología moderna parece ajena a la religión, es porque la hemos convertido en una especie de auténtica religión secular. Ahora, en lugar de los dioses, hablamos de todo el universo, de este inmenso cosmos que intentamos comprender. A diferencia de los físicos o los químicos, que aceptan con gusto los desafíos de sus paradigmas, los cosmólogos modernos son un poco más reacios. Defienden el modelo que ellos han elegido frente a cualquier prueba que vaya contra él. Como dijo el físico ruso Lev Landau, los cosmólogos caen a menudo en errores, pero nunca dudan. El mundo de la cosmología ortodoxa del Big Bang no soporta a los disidentes y, desde luego, hay muchos y la historia nos habla de ellos. Tal vez el más importante disidente es Halton Arp, un genial astrónomo, un protegido de Hubble, que se educó en Harvard y en el Caltech, que nunca renunció al rigor intelectual de su maestro y, en consecuencia, sostenía que los corrimientos hacia el rojo no demostraban necesariamente la existencia de un universo en expansión. Los profesionales conocen muy bien la calidad que como astrónomo tenía Arp y de sus descubrimientos, que en su día llegaron a salir en las primeras portadas de toda la prensa. A veces, los objetos en el cielo que aparecen extraños o diferentes de lo normal tienen una historia que contar que puede ser científicamente valiosa. Esta fue la idea del catálogo de Halton Arp de galaxias peculiares, que apareció por los años 60, y uno de los objetos raros listados allí es Arp 261, que ahora se ha fotografiado con mayor detalle usando el VLT, el telescopio muy grande del Observatorio Europeo del Sur. Y si uno ve la imagen de ARP-261, puede encontrarse con varias sorpresas. Viendo esas imágenes, en algún sentido misteriosas, con algunas cosas un tanto inexplicables, caemos en la cuenta de que en realidad todas nuestras cosmologías, desde las sumerias y maya hasta las actuales, están limitadas por una falta de visión que conlleva a una enorme carencia de conocimientos. El que sabe tiene una panorámica visual en la mente mucho más amplia que el que no tiene los conocimientos, y la verdad es que nos falta saber mucho. Vamos avanzando mucho. De ahí a decir que conocemos lo que es el universo, hay un enorme abismo que necesita todo un puente de conocimiento para poder pasar al otro lado. En los lejanos confines del universo, a casi 13.000 millones de años luz de la Tierra, hay escondidas unas extrañas galaxias, envueltas en polvo, atenuadas por la enorme distancia que ni siquiera el telescopio espacial Hubble es capaz de reconocerlas. Vamos a tener que esperar a su sustituto, el James Webb. Sabiendo todo lo que nos ha traído el Hubble, esas imágenes que nos han dejado literalmente con la boca abierta por el asombro, ¿qué no podemos esperar de este nuevo ingenio que supera en mucho al anterior? El nombre del telescopio James Webb es en honor al segundo administrador de la NASA. Y sus objetivos son buscar la luz de las primeras estrellas y galaxias formadas después del hipotético Big Bang, estudiar la formación y evolución de las galaxias, comprender mejor la formación de estrellas y planetas, y estudiar los sistemas planetarios y los orígenes de la vida. Si muchos recuerdan, en Cosmos, Carl Sagan describe varios mitos antiguos de la creación, que, según Sagan, son un tributo a la audacia humana. Y llamamos Big Bang a nuestro mito científico moderno, porque él señala que hay una diferencia crucial en el sentido de que la ciencia se plantea a sí misma preguntas y podemos realizar experimentos y observaciones para tratar de comprobar nuestras teorías. Pero lo que está claro es que Sagan se sentía muy atraído por la cosmología cíclica hindú, esa en la cual el dios Brahma, que era el gran dios creador, consigue que un universo llegue a existir cuando lo sueña. Y en cierta medida las últimas observaciones están dando la razón a que nuestro universo podría ser cíclico y el Big Bang no es más que un resurgir después de un gran Big Crunch. Ese sueño del dios Brahma es más o menos así. Durante cada día brahmánico, que dura 4.320 millones de años para ser exactos, el universo sigue su curso, pero al comienzo del anochecer, el dios se cansa de todo esto, bosteza y cae en un profundo sueño. Ahí el universo se desvanece, disolviendo los tres dominios materiales, que son la Tierra, el Sol y los cielos, que contienen la Luna, los planetas y la estrella polar, que era lo que conocían hasta entonces. La noche va pasando y Brahma, empieza a soñar de nuevo y otro universo empieza a existir. Este ciclo de creación y destrucción continúa eternamente, lo cual se pone de manifiesto en el dios Shiva, el señor de la danza, que sostiene en su mano derecha el tambor que anuncia la creación del universo y en su mano izquierda la llama que 1.000 millones de años después lo va a destruir. Hay que decir también que Brahma no es sino uno de los muchos dioses que también sueñan sus propios universos, ya que por aquel entonces, aunque parezca increíble, ya se hablaba y se creía firmemente en los multiversos. Los 8.640 millones de años que constituyen el ciclo completo de un día y una noche en la vida de Brahma vienen a ser aproximadamente la mitad de la edad del universo según los cálculos actuales. Los antiguos hindúes creían que cada día brahmánico duraba, que se conoce como un kalpa, 4.320 millones de años, y 72.000 kalpas constituyen un siglo brahmánico de más de 311 billones de años. El hecho de que los hindúes fueran capaces de concebir el universo en miles de millones de años fue, según Sagan, una cuestión de casualidad. Desde luego, es posible que fuera solo una cuestión de suerte. No obstante, la gran similitud que existe entre la cosmología hindú y la cosmología actual a veces no parece ser tan casual. Y en cierta forma se puede hablar del elevado conocimiento que tenía la cosmología hindú, ¿no? Porque a veces es difícil distinguir entre aquellas teorías que en algunos casos no podríamos discernir si se trata de ideas de entonces o, por el contrario, ideas muy parecidas a las modernas, con esos ciclos alternos de destrucción y creación que tal vez podríamos considerar, especulando un poco, como conectados y fuertemente ligados a nuestra propia mente. Al fin y al cabo, de alguna manera que no podemos llegar a entender, estamos conectados con el universo del cual formamos parte. Obviamente, hay que saber entender y saber extrapolar esos mensajes de entonces y trasplantarlos al aquí y ahora. Y esos redobles de tambor del dios Shiva que sugieren el inmenso impulso energético repentino podría ser muy bien lo que provocó nuestro Big Bang. Recientemente, un físico prestigioso afirmó haber llegado a evidencias de un universo anterior al nuestro mediante la observación del fondo cósmico de microondas. Esto significaría que nuestro universo no es único, sino que ha existido junto con otros universos anteriores, quizás en un número infinito, en un ciclo que hasta ahora solo se creía teórico, sin ningún tipo de pruebas que lo respalde, pero ahora parece haberse encontrado la primera. Ese descubrimiento son unos extraños patrones circulares que pueden encontrarse en la radiación de fondos de microondas de la sonda WMAP. Y según el artículo en donde Roger Penrose explica este fenómeno, después de analizar los datos extraídos de estas anomalías, se podría concluir que hay una clara prueba de que el espacio y el tiempo existen desde mucho antes de nuestros Big Bang, hace 13.700 millones de años, y que provenimos de anteriores universos que se podrían llamar eones, de un ciclo que se lleva repitiendo tal vez desde el infinito. No podemos imaginar, si hiciéramos un largo viaje en el tiempo, los tiempos pasados, todo lo que allí pensaban las muchísimas civilizaciones que seguramente existieron acerca del cosmos, las leyendas que se contaban para explicar los sucesos y con detalles narrar lo que era ese mundo, universo que ellos, en su ya inmensa imaginación, dibujaban de una forma muy similar a la nuestra, salvando las distancias, toda vez que en lo esencial muchas son las coincidencias de ayer y de hoy. ¿Quiere decir esto que adelantamos muy poco? No. Adelantamos muchísimo, porque ya podemos comprobar que muchos de aquellos postulados de hace miles de años tal vez son ciertos y ya apuntaban en la dirección correcta. Y la verdad es que ignoramos, hablamos de energía oscura, hablamos de materia oscura, ¿no? En el caso de la materia oscura, se busca a través del movimiento de las galaxias, ¿no? Las galaxias son los bloques básicos que forman el universo, ¿no? Son como ladrillos que forman una casa. Y de la misma forma que los ladrillos están compuestos por partículas más pequeñas, podríamos decir granos de arena, las galaxias están formadas por estrellas. Y nuestro Sol es una estrella más en nuestra galaxia, muy importante para nosotros porque está muy cerca y nos da luz y calor, pero nada más. Es una estrella como las demás de la Vía Láctea, que está formada por unas 200.000 millones de estrellas, de las cuales el Sol es una más entre todas ellas. Las estrellas de una galaxia no están quietas, ¿no? Están en movimiento, girando siempre alrededor del centro. Si estuvieran quietas, la atracción gravitatoria haría que inmediatamente cayeran hacia el centro de la galaxia, ¿no? Es lo mismo que les pasaría a la Tierra y a los demás planetas si dejaran de girar en torno al Sol, caerían hacia el Sol. Lo que uno puede preguntarse en concreto es, ¿cómo giran las estrellas de una galaxia? Y la respuesta es así, es muy fácil, ¿no? Usando las leyes de Newton, así como las usamos para estudiar el movimiento de los planetas alrededor del Sol, podemos deducir que deben girar en órbitas circulares o elípticas alrededor del centro de masas, que es el centro galáctico. Las estrellas más lejanas irán más despacio, porque tardarán mucho más tiempo en dar una vuelta completa a la galaxia, y las más cercanas lo harán más rápido. El Sol, que es una estrella ni muy cercana ni muy lejana al centro galáctico, más o menos está a 2/3 del radio galáctico hacia afuera, emplea unos 250 millones de años en completar una vuelta. Pero estos números no son lo que importa ahora. Lo importante es que podemos calcular con mucha exactitud los movimientos de las estrellas en cualquier galaxia usando las leyes de Newton, que en realidad ni siquiera son necesarias las correcciones de la relatividad, ¿no? Porque a la velocidad a la que se mueven las estrellas, de unos pocos cientos de kilómetros por segundo, la velocidad de la luz casi no se ve afectada. La rotación de las galaxias se observó por primera vez en 1914 y desde entonces se ha medido con gran precisión en muchas galaxias, no solo en la Vía Láctea, y la gran sorpresa surgió cuando en 1975 se pudo medir la velocidad de giro de las estrellas que ocupan posiciones muy alejadas del centro. Estrellas que van muchísimo más rápido de lo que les correspondería por las leyes de Newton. Para decirlo, un ejemplo más familiar es como si los planetas más alejados, ¿no? Por ejemplo, Neptuno, Urano, Plutón, orbitaran mucho más deprisa de lo que calculamos con las leyes de Newton. El hecho es que esto no ocurre en una, sino en muchas galaxias en donde hemos podido medir su rotación. Las partes externas de las galaxias giran mucho más deprisa de lo que esperamos. ¿Por qué ocurre esto? Nadie lo sabe. pero desde hace unos 30 años, los astrofísicos se enfrentan a este dilema. O bien las galaxias tienen mucha materia que no vemos, pero que causa una fuerte atracción gravitatoria sobre las estrellas externas, y por eso orbitarían tan rápido, o ni la ley de la gravedad de Newton ni la de Einstein son válidas para esas regiones externas de las galaxias. Estas dos opciones son revolucionarias para la física, porque la primera implica la existencia de materia oscura en el universo, o sea, materia que no vemos pero sí afecta al movimiento de las estrellas y galaxias, y la segunda implica que una ley básica, la de Newton-Einstein, ¿no?, de la gravitación, es incorrecta. En el momento actual, no sabemos cuál de esas dos opciones es la correcta. Podríamos incluso decir que son buenas las dos, o sea que existe materia oscura y además que la teoría de Newton-Einstein estuviera mal. Pero no sé si está ahí el problema. Debe haber alguna tercera opción que desconocemos. La gran mayoría de los astrofísicos prefieren explicarlo a través de la materia oscura como un camino cómodo y fácil, antes que dudar de las leyes de la gravitación. Esto es una cuestión de gustos. La verdad es que la gravitación funciona con una increíble exactitud en prácticamente todos los casos que hemos usado para ponerla a prueba, ¿no? Los laboratorios, las naves espaciales, los vuelos interplanetarios, en la dinámica del sistema solar. Pero este problema de la materia oscura, si es que realmente existe, es uno de los más importantes con lo que se enfrenta la astrofísica de hoy en día, ¿no? Últimamente están saliendo a la luz estudios diversos y contradictorios, algunos, en relación con la posible presencia de materia oscura rodeando las galaxias, ¿no? Usando una de las más poderosas supercomputadoras del mundo para simular el halo de materia oscura que envuelve a nuestra galaxia, unos investigadores encontraron como grumos y filamentos de esa misteriosa materia oscura ocultándose en las regiones internas del halo, en el mismo vecindario que nuestro sistema solar. Dicen que en simulaciones anteriores esta región resultó lisa, pero ahora tenemos suficientes detalles como para ver grumos de materia oscura. Toda esta permanente contradicción nos hace dudar de lo que realmente puede haber alrededor de las galaxias y de los cúmulos de galaxias. La materia oscura es la salida más cómoda para explicar lo que desconocemos. Parece obvio que la cuestión de la naturaleza de la materia oscura no se puede dejar tranquila hasta que alguien con algún proyecto obtenga una respuesta que, de ser posible, venga acompañada de un buen trozo de esa materia que encontremos en algún laboratorio. Está muy bien generar nuevas teorías y mostrar que la materia oscura se debe comportar de este modo o de aquel otro, pero hasta que podamos aislar algo de esa materia y realmente verla comportarse como se supone que debe hacerlo, nadie va a quedar del todo satisfecho. Si estamos pendientes de las noticias especializadas, todos quieren su parte, ¿no?, en esta cuestión. Hasta hallar la materia, unos en forma de filamentos, otros como un tenue material invisible que solo se deja detectar por su incidencia en el movimiento de las estrellas en galaxias y la expansión misma del universo entero. Porque estamos hablando de más del 90% entre materia y energía oscura de toda la materia que supuestamente existe en nuestro universo. No sería de extrañar que realmente sean los aceleradores de partículas los que harán ese trabajo y localizarán esas partículas componentes de esta supuesta materia oscura que, de existir, tendrá que estar formada por objetos pequeños de igual forma que la materia conocida, y aunque puedan tener propiedades extrañas para nosotros, en procesos de grandes energías se podrá llegar hasta ellos y quedar al descubierto para que los podamos ver. Todos sabemos cómo funcionan estos inmensos aceleradores, instrumentos que producen un haz de partículas, sean protones, electrones o cualquier otra, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, dirigidas a un objetivo en alguna de las colisiones resultantes. Parte de la energía de ese haz es convertida en la masa de nuevas partículas. No importa lo improbable que pueda ser que una partícula se produzca en una reacción, si tenemos suficiente energía en el haz y esperamos pacientemente, más pronto o más tarde veremos lo que estamos esperando. La esperanza de los científicos actuales es que esto sea verdad y se produzca la aparición de las partículas que componen la materia oscura, como aparecieron otras en el pasado. La verdad es que le hemos dado nombre a algo que aún desconocemos. Le adjudicamos ciertas anomalías observadas en el movimiento de las galaxias y las estrellas, los cúmulos y la expansión misma, pero será debido a la existencia de esta o de otra clase de materia. Ignoramos mucho. Cosmología, astrofísica, son ciencias en las que se especula mucho, pero que son lo que tenemos para tratar de comprender un poco más acerca de todo lo que ignoramos de nuestro universo. Pasamos al primer tema musical. Y entre las noticias destacadas de la semana, se han encontrado un par de exoplanetas que orbitan a dos estrellas, planetas que se sitúan en la zona habitable de un sistema binario estelar. Aparecieron dos, la nave Kepler los localizó cuando pasaban frente al sistema binario estelar a lo largo de su órbita. Y para añadir un poco de pimienta al asunto, el planeta más externo, que es un potencial mundo similar a Neptuno, habita en la zona adecuada para la vida alrededor de las dos estrellas. Recibe aproximadamente un 88% de la cantidad de energía que recibe la Tierra del Sol. Y bueno, este hallazgo se informó el 29 de agosto en la reunión de la Unión Astronómica Internacional. Es un sistema planetario múltiple, ya de por sí es bastante complicado imaginar cómo tener un planeta en un sistema binario. Bueno, ahora se han descubierto dos. El sistema es conocido como Kepler-47. Podría tener incluso más planetas. Hay una pista tentadora, pero aún sin confirmar, que apunta a un mundo adicional descubierto gracias al parpadeo de la luz estelar que se produce cuando los compañeros planetarios pasan entre las dos estrellas y la Tierra. Ese parpadeo adicional se ha visto claramente solo una vez, así que se va a necesitar más tiempo de observación para confirmar el tercer planeta. Kepler-47 está a aproximadamente 5.000 años luz de distancia, en la constelación de Cygnus, y los resultados también aparecen en la revista Science del 28 de agosto. Hasta el momento los científicos saben que el planeta más exterior, llamado Kepler-47c, es unas 4,6 veces más grande que la Tierra, y orbita su estrella cada 303 días. Y el planeta más interno tiene 3 veces el diámetro de la Tierra, y orbita a su estrella cada 49 días. Una de las estrellas es similar al Sol y la otra es mucho más pequeña y tenue. Las dos estrellas orbitan entre sí aproximadamente cada 7 días. Determinar los límites de la zona habitable en los sistemas binarios no es nada fácil, porque el movimiento de las estrellas crea una región que se desplaza en la que podría haber agua líquida sobre un planeta en órbita, pero este par de estrellas cooperó, porque son estrellas, una similar al Sol y la otra muy débil. El caso de la más pequeña hace que prácticamente se la pueda ignorar. Kepler-47c probablemente es demasiado grande y gaseoso para albergar vida, pero si tuviese una luna del tamaño de la Tierra, podría servir como una potencial incubadora, ¿no? Es todo, no es más que especulación, pero estando en la zona habitable y si tuviese una luna a su alrededor, estaría la situación adecuada para tener las condiciones necesarias para la vida. No hay pruebas de esa luna, podría tener alguna pequeña como Titán, la luna de Saturno. Si el objeto tuviese una luna del tamaño de Titán, podría ser muy interesante, pero eso, repito, es especulación. Aún queda mucho, muchísimo por observar. Y en Argentina hay un observatorio de partículas muy importante, el observatorio Pierre Huger, que está poniendo a prueba nuestros conocimientos de las partículas más allá de los límites del gran colisionador de hadrones. ¿Cómo es esto? Antes de que los físicos que trabajan con aceleradores pudieran declarar el descubrimiento del bosón de Higgs, o de cualquier otro, ¿no?, añadido a este zoológico de partículas que existe, tienen que demostrar que comprenden las partículas que hacen colisionar. Los científicos del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Huger de Argentina pusieron a prueba recientemente la teoría que gobierna el comportamiento de los protones, que son las partículas que colisionan en el gran colisionador de hadrones, y lo hicieron a energías mucho mayores de lo que puede alcanzar los aceleradores creados por la humanidad. Y las buenas noticias son que la teoría se confirma. Huger tomó, digamos, el relevo de lo que ha dejado el gran colisionador de hadrones. Se publicaron resultados en el Physical Review Letters el 24 de agosto, en el Fermilab. En el gran colisionador de hadrones, los científicos dirigen dos haces de protones alrededor de un anillo en una ruta de colisión. Cuando interactúan los dos protones, la energía de la colisión se convierte en masa y genera brevemente partículas que no estaban presentes antes del impacto de los protones. Esas partículas entonces pueden desintegrarse. Para que los científicos puedan predecir el resultado de estas colisiones, tienen que comprender lo que se conoce como cromodinámica cuántica, la teoría de las interacciones entre dos quarks y los gluones que conforman el protón. La electrodinámica cuántica toma los datos y dicen si uno debe esperar ver 10 o 10 millones de partículas. Si uno espera 10 bosones de Higgs y en su lugar ve 10 millones de una nueva partícula, ahí uno sabe que ese no es el Higgs. Los teóricos llegaron a varios modelos de cromodinámica cuántica. La mejor forma de poner a prueba estos modelos es hacer colisionar protones y medir la tasa a la cual interactúan entre sí, ¿no? La tasa de interacción depende de la energía. Los protones de mayor energía interactúan con más frecuencia. Como si uno se mueve muy rápido, y cuanto más rápido se mueve, más se hincha, y lo más probable es que realice una interacción. Los científicos entonces quieren medir las interacciones protón-protón en distintas energías, debido a que a veces las partículas hacen cosas inesperadas, ¿no? Si uno hace impactar unas de neutrinos en un objetivo a corta distancia, va a tener un resultado muy diferente que si uno lo coloca en un objetivo a gran distancia. Y esto se debe a que los neutrinos oscilan o cambia su tipo cuando viajan. Si los protones interactuaban de manera distinta a lo esperado en energías altas, podría ser una señal de la supersimetría o de dimensiones adicionales. Aquí en la Tierra, los científicos pueden poner a prueba esas tasas de interacción protón-protón hasta una energía de 7 teraelectronvolts, que es la máxima energía lograda hasta el momento en el gran colisionador de hadrones. Cuando alcance la máxima energía para que fue diseñado, se va a elevar a 14 teraelectronvolts. Nada de esto tiene importancia para los protones del espacio, porque los rayos cósmicos impactan en la atmósfera de la Tierra a energías que los físicos que trabajan en los aceleradores de partículas apenas pueden imaginar. Los científicos pueden extrapolar medidas de interacciones protón-protón de mayor energía a esas colisiones de protón-aire. Y el observatorio Pierre Huger estudió recientemente los rayos cósmicos para realizar la medida más precisa hasta la fecha de las interacciones protón-protón a una energía inaccesible en el colisionador de hadrones, a 57 tera electron volts. Y las medidas se ajustan bien a los actuales modelos de cromodinámica cuántica. No es muy probable que se realicen jamás medidas a energías mucho mayores, así que este es como el final del camino, ¿no? En cuanto a lo que se puede experimentar con la colisión entre protones, pero al menos sabemos que la teoría está bastante acorde con la realidad y los resultados que obtengamos con el colisionador podemos decir que van a ser, bueno, al menos van a estar bastante cercanos a lo que podríamos considerar la verdad. Y unas noticias del rover Curiosity. La ChemCam, ¿no?, la cámara química que ha construido la NASA, el rover Curiosity, usó por primera vez su láser para examinar un objetivo, ¿no?, una marca en el suelo, y pudo ver, está en la imagen del antes y después para comparación. Las dos imágenes fueron tomadas con el que se llama el microimager, ¿no?, a una distancia de unos 3 metros y medio. Y el campo de observación ha sido más o menos de unos 8 centímetros. Se marcaron con el láser una serie de puntos. Cada punto recibió 50 impactos del láser sobre él. Y se los estudió a fondo. En cuanto a energía, llevó el impacto de millones de watts de energía en unas 5 billonésimas de segundo. La energía de estos láseres excita a los átomos en el objetivo, lo hacen brillar, y el instrumento registra el espectro de brillo resultante para identificar qué elementos químicos están presentes en ese objetivo. Los agujeros que se ven en las imágenes, que están en internet prácticamente desde que se hizo la experiencia, son mucho más grandes que la mancha del láser, ¿no? Esto demuestra que la potencia del láser puede quemar el polvo y cualquier pequeño grano que esté un poco flojo ahí en la roca. El análisis preliminar del espectro mostró que la cámara, el láser y el espectroscopio funcionan a la perfección. Ahora en unos pocos días seguramente van a dar la composición de ese suelo, ¿no?, esas rocas. Y veremos de qué están hechas, que seguramente es más o menos lo que los científicos han venido descubriendo con todos los rovers que se han enviado a Marte. Otro tema musical. Thank you. Y la triste noticia de esta última semana ha sido que ha fallecido Neil Armstrong a los 82 años, el primer ser humano en pisar otro mundo, ¿no? ¿Qué se puede decir de semejante frase, ¿no? Que hasta los héroes son mortales, pero con Neil Armstrong se ha ido algo más, ¿no? Con él ha desaparecido uno de los elementos que nos hacía sentir la ilusión de que vivimos en el futuro, ¿no? Un futuro en donde los seres humanos son capaces de viajar a la luna. Pero en realidad ya no vivimos en ese futuro, ¿no? Eso fue hace 40 años. Cuesta creerlo, pero hace 4 décadas que la humanidad no tiene la capacidad de viajar más allá de la órbita baja. A las personas siempre nos gusta idealizar las cosas, quizá por eso nos resulta fácil decir que Neil Armstrong era un héroe, y sin embargo, realmente lo era. Vivimos en una sociedad que valora la seguridad en forma obsesiva, ¿no? Desde nuestra perspectiva actual, resulta casi imposible imaginar el riesgo al que se enfrentaron los astronautas del programa Apolo. Cuando el Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969, conocíamos peor la Luna que Marte en la actualidad. Y a pesar de todo, allá fueron. Neil odiaba que le llamasen héroe. Siempre se consideró un eslabón más en una enorme cadena de personas que se habían atrevido a hacer realidad lo imposible. Sabía que era un gran piloto y un magnífico profesional, pero también era consciente de que había logrado viajar a la Luna por esas casualidades que tiene el destino. Un poco más viejo, o más joven, o un poco más alto, y hubiera sido otro el primer hombre en poner un pie sobre nuestro satélite. Por eso Neil nunca se sintió cómodo con la fama, fue un hombre sencillo, humilde, huyó de los periodistas durante la mayor parte de su vida, y quizás precisamente por eso, pocos astronautas encajan tan bien en el arquetipo de héroe como Neil Armstrong. Era uno de los favoritos de Dex Layton, un veterano astronauta del Mercury, encargado de seleccionar las tripulaciones del Apolo, pero en ningún modo era el favorito, no estaba escrito en las estrellas que Neil tuviera que ser comandante del Apolo 11. Y tampoco estaba escrito que su misión tuviese que ser un éxito, pero el azar quiso que lo terminara siendo. Parece que fue hace poco cuando el Eagle se posó en el Mar de la Tranquilidad con Neil y Buzz Aldrin en su interior. Por primera vez, 2 seres humanos visitaban la superficie de otro mundo. De las miles de fotografías de Neil, algunas favoritas son las que fueron tomadas por Buzz Aldrin dentro del módulo lunar, poco después del histórico paseo espacial. Y más allá de su significación histórica, son las únicas en las que se lo ve a Neil sonriendo de verdad, satisfecho después de haber cumplido con su misión. El frío Armstrong, el piloto calculador de los nervios de acero, no podía reprimir su emoción, y no era para menos, ¿no? Desde que era pequeño siempre había creído, de forma más o menos consciente, que iba a haber una vuelta a la Luna inminente y que Neil Armstrong lo iba a poder ver, pero lamentablemente ese sueño se ha desvanecido. Si algún día regresamos a la Luna, Neil Armstrong no lo verá, como tampoco es probable que lo vean los 8 astronautas que pisaron la Luna y que aún quedan con vida. Neil representa lo mejor de lo que somos capaces como especie. En un siglo de innumerables guerras y crueldad infinita, el Apolo demostró que podemos hacer realidad cualquier cosa si nos lo proponemos. Caminar por la Luna, ni más ni menos, fue un hecho de esos. Más de 40 años después, la hazaña de Neil Armstrong parece aún más increíble, si es posible eso. Y dentro de varios siglos, tal vez nadie se acuerde de nosotros ni de nuestras preocupaciones mundanas, que nos parecen tan importantes, pero todos sabrán quién fue ese primer hombre que pisó la luna. Gracias a él podríamos decir que se comenzó el camino que seguramente nos llevará a las estrellas. Y me pareció interesante encontrar algo que llaman los tres duelos que Neil Armstrong le ganó a la muerte, ¿no? Hay una fotografía en la que se lo ve desayunando antes de salir hacia la luna. Parecía un simple oficinista, ¿no? Una camisa blanca, una corbata, mastica un trozo de pollo y va hojeando la correspondencia. Bajo esa apariencia tan anodina se oculta el que era un veterano de guerra y uno de los más experimentados pilotos de la Fuerza Aérea Estadounidense. Tenía 39 años y había volado en 78 misiones de combate en la Guerra de Corea. Recibió 3 medallas por sus servicios y probó más de 200 modelos de aeronaves, incluyendo planeadores, helicópteros y el famoso avión cohete X-15, que volaba en el límite de la atmósfera a velocidades por encima de los 6.000 kilómetros por hora. Mientras está comiendo su trozo de pollo, Armstrong no parece un tipo que le haya ganado varias partidas a la muerte, ¿no? Pero estuvo a punto de estrellarse en Corea. Su cohete X-15 también se negó a encenderse después de ser arrojado desde un B-52. Pero los dos momentos clave que le han convertido en una leyenda entre sus compañeros han tenido lugar más recientemente, ¿no? O sea, apenas unos meses. Y el tercero, que está a punto de llegar, ¿no? La primera cita con la muerte tuvo lugar en marzo de 1966, durante la misión Gemini 8, en el ensayo del primer acoplamiento en órbita de una nave tripulada, una maniobra tan compleja que ni siquiera los rusos habían conseguido realizarla. La idea era que Armstrong y su compañero David Scott acoplaran la nave Gemini al cohete ajena. Las cosas iban más o menos bien, la nave se acopló al cohete, pero cuando se separan empezaron los problemas. De pronto la nave Gemini empezó a girar sobre sí misma, dando una vuelta de 360 grados por segundo, giros tan rápidos que los dos astronautas corrían el riesgo de desmayarse o de chocar contra el cohete, y parece imposible que Armstrong se hiciera con el control de la nave. La visión se le nubló, veía todo en gris, dice. Durante esos largos segundos, Houston pierde la conexión con los dos astronautas y temen estar ante las primeras bajas estadounidenses de la carrera espacial. Pero un instante después, los controladores escuchan la voz de Armstrong por los altavoces. Con una sorprendente calma, dijo que había recobrado el control de la nave. Durante un instante de lucidez y a la vista de los propulsores de Gemini que se veían atascados, Armstrong usó el juego de motores auxiliares pensados para la reentrada en la Tierra y había salvado la situación. La segunda cita con la muerte tuvo lugar pocos meses después del lanzamiento del Apolo 11. El 6 de mayo de 1968 participó en una serie de vuelos de prueba del módulo lunar de entrenamiento, un verdadero amasijo de hierro, ¿no?, que vuela a duras penas y que los astronautas bautizaron como el Somier volador. La idea era probar un prototipo haciendo maniobras que luego tendrían que hacer con el módulo lunar. Mientras se eleva con el módulo en un campo cerca de Houston, el aparato se pone a ascender, se ladea y empieza a propulsarse fuera de control. Un segundo y medio antes de que el aparato se estrelle contra el suelo y estalle en llamas, Neil Armstrong activa el botón de eyección y sale propulsado del vehículo mientras despliega su paracaídas. El primer hombre en la luna estuvo a un segundo de perderse la aventura y morir en el intento, pero su destreza y su sangre fría lo volvieron a poner a salvo. Y la tercera y última gran prueba la gana Armstrong el día más importante de su vida, el 20 de julio de 1969, Después de 3 días de viaje desde la Tierra, él y su compañero Buzz Aldrin se disponen a aterrizar sobre la superficie lunar a bordo del vehículo Eagle. La maniobra entraña un indudable riesgo para sus vidas. Hay un plan para comunicar su muerte a la nación y el presidente Nixon tenía preparado un discurso alternativo por si fracasaban. A 10 minutos del alunizaje y a 15,000 metros sobre la superficie lunar, una luz naranja empezó a brillar en la pantalla del ordenador. La palabra PROG aparece superpuesta y el dispositivo anuncia que se trata del error 1202. Nadie sabía de qué se trata y nunca ocurrió nada parecido en las simulaciones. Pidió que le den una lectura para la alarma 1202. En Houston suponen que el ordenador está acumulando demasiadas tareas y deciden seguir adelante con la misión. Y unos instantes después descubren cuál es el problema del programa. Los radares del módulo corrigen súbitamente su posición y muestran que han estado volando a más velocidad que la programada. Y se han saltado el lugar de alunizaje. El ordenador les está llevando hacia un cráter con un montón de rocas y una zona completamente insegura. Houston se plantea abortar la misión, pero sigue adelante, porque Armstrong activa un programa de control semiautomático, toma el control de la nave y la coloca prácticamente en vertical para buscar un lugar adecuado para aterrizar. Le quedaban 90 segundos de combustible y cuando el contador llegó a 20, el módulo enviaba automáticamente hacia arriba a la nave para salvarles con los que le quedaba. Cuando en tierra cantan los 30 segundos, Buzz Aldrin observa la luz de contacto. Unos segundos después, justo al límite de tiempo de combustible, Armstrong logra posar el Eagle en lugar seguro. Y dice esa famosa frase: Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha alunizado. La personalidad fría y distante de Neil Armstrong ha sido motivo de todo tipo de especulaciones. El escritor Norman Mailer, que convivió con algunos astronautas que fueron a la Luna, dijo de él que era extraordinariamente remoto, no era como los demás. Armstrong era metódico y calculador, y conservaba la calma en las situaciones más extremas. Nunca admite la sorpresa, decía Michael Collins, el astronauta que le esperó a Aldrin y a él en la órbita de la Luna. No le gustaba alardear, ni le daba mayor importancia a los logros que había conseguido, ¿no? Durante los siguientes 40 años se dedicó a huir de la prensa y a permanecer escondido de una hazaña que se le venía grande. Y quizás todas estas características le convirtieron en el héroe que la humanidad necesitaba para pisar la Luna. Y a mí mismo me ha afectado Neil Armstrong, ¿no? Porque aquel 20 de julio de 1969, recuerdo que estaba jugando en una plaza y había escuchado la noticia de la llegada del hombre a la Luna. Y le pedí a mis padres que me llevasen a verlo. Cuando lo vi en esa televisión blanco y negro, esa imagen muy borrosa, y la bajada de estos dos hombres del módulo lunar, hicieron que esas imágenes se marcaran en mí a fuego, ¿no? Y fue el inicio de mi interés por todas estas ciencias del espacio. Si bien el tema espacial lo tomo como hobby, ¿no? Porque soy ingeniero en realidad, también influyó en la elección de mi carrera porque siempre me pregunté el cómo el ser humano técnicamente podía haber llegado a realizar semejante hazaña. Creo que Neil Armstrong y Carl Sagan han sido quienes me han marcado a fuego en este camino. Hoy ninguno de los dos está, pero jamás dejaré de estar personalmente eternamente agradecido a ellos por todo lo que me han brindado y por todo lo que le han brindado a una enorme cantidad de amantes del espacio y de la tecnología. Así que estén donde estén, siempre mi agradecimiento hacia ellos. Con esto terminamos el programa de hoy, el programa número 284 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, pueden seguirnos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro lugar en Facebook, el grupo Desde el Sur, y en Twitter, desde-el-sur. En las radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. En la emisora educativa El Hornero y en España en la Valquiria Radio. Y cada semana publicamos nuestro podcast en el portal para podcast español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Me despido de ustedes hasta la próxima semana, deseándoles una excelente semana. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.